primo hermano, la fiesta no se ha acabado. Primo hermano, la fiesta no se ha acabado. Yo voy a seguir tocando, y es que estoy enamorado. Yo voy a seguir tocando, y es que estoy enamorado. Arriba, Netico. Primo hermano, ahí le vengo a decir una cosa. Uno que esté enamorado no lo ve color de rosa. Uno que esté enamorado no lo ve color de rosa. Arriba, Virilio. Sabroso, Ávila.